Se realizaron el día 16 los actos para transmitir los mensajes de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea dirigidos a los miembros del complejo carbonífero de la región de Tokchon, el combinado de construcción de pólderes de la provincia Pyongan del Norte y la empresa pesquera de Mundok, que realizan hazañas en la campaña de 200 días de fidelidad. Participaron funcionarios del sector, constructores y los empleados de las unidades correspondientes.